Bueno, en principio vamos a saludarla a Ale, ella es parte de Hijos Bahía Blanca y siempre nos va contando qué pasa en este juicio que están desarrollando ellos también como parte querellante por los crímenes de la AAA en el año 74 y 75. ¿Cómo estás, Ale? Te saluda Graciela Carballo y acá me acompaña Nicolás Rosales. Hola, Ale, ¿te escuchamos? ¿Vos? Nosotros te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Sí, a vos te escucho muy bajito, al chico lo escucho más cerca, Nico, a vos te escucho muy bajito, pero los escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te va? Estaba comentando, bien. Para que vos lo amplíes, los argumentos desopilantes de los abogados defensores de estos acusados por los crímenes de lesa humanidad, esto de que la culpa la tienen los muertos, los vivos son buenos, digamos. No sé si querés ampliar esta línea argumental de la defensa. Sí, básicamente, ¿no? Bueno, estamos en la etapa de alegatos de la defensa, seguramente como venías diciendo, ya pasamos la etapa de alegatos de la fiscalía y de nuestra querella, de la parte acusadora, y bueno, la verdad es que es un juicio absolutamente diferente a los que veníamos teniendo, ¿no? En Bahía Blanca ya tuvimos 7 juicios, este es el 7º, y bueno, siempre fue a las puertas, ¿no? Esto vino a cambiar un poco lo que estábamos acostumbradas y acostumbrados, porque, bueno, primero que son 4 civiles, segundo que estamos haciendo un juzgamiento de lo que fue la etapa anterior al terrorismo de Estado propiamente dicho, pero que nosotros estamos diciendo que esto también fue terrorismo de Estado, obviamente, y que fue la parte preparatoria, ¿no? Para que después, cuando vino realmente el golpe, bueno, ya tenían un poco preparado el ambiente con el terror, con imponiendo el terror y bueno, y todo lo que sabemos que la AAA a lo largo del país hizo, ¿no? La función que cumplió. Con estas personas, lo que los argumentos que tienen, nosotros sabemos que obviamente, bueno, nada, todos tienen derecho a ser defendidos, pero es una defensa oficial. Hay veces que nos llama la atención, ¿no? Porque parece que más bien se fuese una defensa particular, ¿no? De cómo se pone en la camiseta. Una defensa oficial tiene que hacer una defensa técnica y bueno, está bastante teñida de ideología. La estrategia va por el camino de decir como que esto fue una pelea entre banditas, ¿no? Así de sencillo. Uh-huh. Por un lado, dentro del peronismo, ¿no? No estarían justificando las víctimas que no son peronistas. Si bien la mayoría eran de esa tendencia, bueno, no están justificando el resto de las víctimas tampoco, ¿no? Bueno, lo quieren minimizar, lo que nosotros llamamos una especie de teoría de los dos demonios, pero dentro del peronismo. Bueno, no se sostiene, por supuesto, la estrategia, no, es absolutamente ridícula, y aparte, bueno, como nosotros salimos a decir que esto es una teoría de los dos demonios simplificada, y nuestra abogada también lo dijo cuando querelló, bueno, cada vez que toma la palabra dice, no, yo esto de ninguna manera ponemos como una teoría de los dos demonios, pero eran dos bandas que se peleaban, o sea, viste, es algo muy, y aparte dos bandas que se peleaban, pero bueno, los muertos están todos de un lado, ¿no? Y los otros estuvieron vivos hasta el día de hoy e impunes, no solo vivos, sino impunes y reciclándose en la sociedad. Así es que, bueno, la estrategia, según nuestra mirada, es bastante floja y no tiene demasiado asidero. Bueno, por supuesto el tribunal va a tener la última palabra. Son juicios, como te decía, complejos, muy complejos a la hora de demostrar, a la hora de conseguir testigos, muy complejos, nada que ver con lo que veníamos manejando. Y bueno, y a lo largo del país también ha habido pocos. Hubo un juicio en Mar del Plata y hubo otro en La Plata, y bueno, y no mucho más. Entonces, bueno, nada, es como que uno, como que estas cosas vas debutando un poco en todo, en la jurisprudencia y en cómo manejar determinadas cuestiones, ¿no? Pero bueno, nosotras creemos desde hijos y con nuestra abogada y con desde la querella que, bueno, están más que suficientemente comprobadas la participación de estos cuatro, al menos, que la impunidad biológica hizo que llegaran estos cuatro nada más, como para condenarlos, ¿no? Veremos qué resolución toma después el tribunal. Sí, estaba pensando, mientras que vos comentabas esto, recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con Alejandra Santucho, de Hijos Bahía Blanca. Recordaba la impunidad que sí se dio con los civiles en el caso del juicio por los asesinatos de Heinrich y Loyola, ¿no? Que la situación de Massot, de Vicente Massot, quedó así en una especie de limbo. Por lo menos en este caso, los civiles llegan al tribunal en el marco de una dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, de alguna manera esto funciona así, como es la primera vez. Hay pocos juicios, como vos muy bien decís, con civiles sentados en el banquillo. Y bueno, y está bueno que sea en Bahía Blanca, en Bahía del Silencio, como por ahí decís vos en algunos de tus programas. Ale, yo te quería preguntar también sobre la situación, sobre el clima que se da a partir de este atentado que sufre la unidad básica de la Cámpora y estas amenazas antisemitas, esta situación de amedrentamiento, de persecución a las mujeres que militaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué clima se está viviendo en este momento en Bahía con este post-atentado, digamos? Sí, bueno, Bahía, como ustedes sabrán, es una ciudad muy particular, ¿no? Emplazada entre la base naval Puerto Belgrano y el Quinto Cuerpo y el diario La Nueva Provincia, que por más que haya cambiado de dueño sigue teniendo una editorial bastante reaccionaria, y bueno, y se presta por ahí para un montón de cuestiones. Lo que pasa que, bueno, hasta ahora no habían pasado de eso, ¿no? De pintadas o de alguna que otra acción no tan fuerte, pero bueno, lo que pasó... Hola, ¿te escuchas? Sí, te escuchamos, está bien, Alejandra. Está bien. Escuché un ruido, me parece que se había cortado. Lo que pasó, por supuesto, el otro día con el atentado en la bomba que pusieron en la unidad básica de los compañeros y compañeras de la Cámpora, bueno, superó todos los límites, ¿no? Superó todo lo que uno, de lo tolerable aparte. Lo vemos como algo, la verdad es que no salimos del asombro, algo a destiempo, algo absolutamente desmedido. Y bueno, todavía hay secreto de sumario. Lo que igualmente a nosotras nos preocupa mucho es que hay, ayer, anteayer, en nuestros programas, y hay mucho silencio igualmente, ¿no? Más allá del secreto de sumario, que puede ser judicial. Bueno, por supuesto, acá la prensa ya prácticamente ni se habla, ni se nombra. Y bueno, nada, eso es preocupante para nosotros, ¿viste? Porque creemos que estas cosas hay que tenerlas absolutamente visibles y hablarlas y sostenerlas en el tiempo porque, nada, porque el silencio nos parece lo más peligroso. Acá tampoco el Poder Judicial es lo más confiable, todo lo contrario. El fiscal que está investigando es Ulpiano Martínez, un fiscal que nosotros acusamos de entorpecer los juicios por delitos de lesa humanidad, que lo recusamos en el Senado junto a 8 organismos de derechos humanos más, como el CELF, Madres, Abuelas y nuestros compañeros de Hijos Capital. Y bueno, en ese momento logramos que apartarlo y bueno, cuando llegó el macrismo lo premió con una fiscalía. Y ese fiscal es el que está investigando hoy la causa, ¿no? Entonces, la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho y también nos preocupa este silencio, que bueno, más allá de que algunos digan, bueno, pero hay secreto de sumario, me parece que va por otros carriles el silencio, ¿no? El silencio tiene que ser muy bien de que no se tendría que filtrar cosas que sí se filtran para algunos medios que sabemos que se manejan con otros códigos, y bueno, pero el silencio después de la sociedad no debería ser. Y sin embargo, bueno, nada, al tiempo que pasó prácticamente no se habla en Bahía Blanca de eso, y es muy preocupante. Bueno, por eso la idea de hablar de este tema, sí, justamente. Sí, claro, sí, te lo agradezco. Igualmente quiero saber te iba si de, mi compañero Nico te quiere hacer alguna pregunta. Perdón. Sí, no, lo que te iba a completar, digo que con el tema de, nada, veremos qué dicen las investigaciones, ¿no? Pero bueno, está todo muy muy confuso también y muy hay que ver de cómo y qué se resuelve y de dónde viene, ¿no? Porque esos panfletos que aparecieron también, nada, pueden ser reales como pueden ser puestos a propósito para que pensemos que viene de esos sectores. Es claro. Muy complejo, claro. Cuando hay cosas así, ¿no? Es muy apresurado decir, bueno, sí son algunas células fascistas que como en Mar del Plata, la verdad es que puede ser, pero la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Puede haber sido justamente puesto a propósito para que pensemos eso. Bueno, es complicado. Nico, ¿querés hacerle alguna pregunta, Ale? Sí, mirá, te quería consultar. De acuerdo a lo que vos describís, y bueno, sabemos que la brújula Sasso y el grupo de la Nueva Provincia y compañía cómplices de la dictadura no van a hablar del tema. ¿Qué medios podemos encontrar de comunicación en Bahía Blanca que estén hablando? Y digamos, si la ciudadanía tiene acceso al juicio, si se está transmitiendo desde el juzgado, ¿cómo podemos acceder al juicio? Bueno, los juicios, por suerte, algo bueno que trajo la pandemia es que se transmiten absolutamente en directo por medio del canal de la universidad, porque acá los juicios los tenemos dentro de lo que es la UNS, ¿viste? El sitio físico es la Universidad Nacional del Sur, y es la misma universidad que siempre los filmó, pero antes de la pandemia los filmaba para registro, digamos, y se guardaban, y eran después los que teníamos las partes, ¿no? Ahora, a partir de la pandemia, como no se puede presenciar, se transmiten en vivo por el canal de YouTube de la universidad. Así es que, y ahí están todos colgados, o sea que el que quiera referir a cualquiera de las audiencias puede ir al canal de audiovisuales de la UNS y allí va a encontrar todas las audiencias colgadas. Y a la vez se transmiten en vivo, ¿sí? El día que hay audiencia se transmite en vivo por YouTube. Eso, bueno, estuvo muy bueno y creo que nos pasó a todos en todo el país. Esto de las transmisiones vino a traer mucha visibilidad a los juicios, ¿no? Porque a veces, por más que se podía estar, a veces nos dábamos vuelta y había 3-4 personas en las salas. Es muy complejo, ¿no? La visibilización, ustedes lo deben saber. Y bueno, y con esto de la pandemia, bueno, para cuando, si algún momento volvemos a la normalidad, lo que vamos a pedir es que se sigan transmitiendo, ¿no? Porque hay gente incluso que los está siguiendo de Europa, sobrevivientes, exiliados, que está siguiendo los juicios desde otros lugares del mundo. Así que, bueno, eso nos pareció algo muy bueno y se pueden ver por ahí, ¿no? Y los medios, vos me preguntabas, los medios han ignorado olímpicamente siempre los juicios en esta ciudad. Visibilizar los juicios en Bahía Blanca es una tarea militante a pulmón, que es remar en dulce de leche permanentemente, ¿no? Cuando hablan para mal. Por ahí cubren un inicio o sobre todo una sentencia, pero bueno, con lo mínimo que se pueda. Y esto abarca a todos los medios, ¿no? A los medios hegemónicos, esos que nombrabas vos, que cada vez que hablan es para mal, obviamente, y a otros también, ¿no? Los juicios generalmente han sido invisibilizados en esta ciudad permanentemente. Es casi una tarea militante, a pulmón, permanentemente a pulmón, ¿no? Alejandra, yo te voy a despedir pasando un chivo, porque yo cuando estoy en mi querido Saldungaray escucho los sábados a la mañana el juego en que andamos por Radio Nacional Bahía Blanca, AM560, que sí habla de los juicios, de las situaciones de estos atentados, de este clima que se vive, y también conozco a una columnista que también está en Radio Nacional en el programa El Ágora, a la tarde, así que, bueno, ahí, yo digo que los comunicadores populares no competimos, sino que compartimos, así que estos son los espacios donde se la puede escuchar a Alejandra Santucho. Y con eso te mando un gran abrazo y te despedimos hasta la próxima. Bueno, bueno, muchísimas gracias por los chivos, así es, así estamos, nos dividimos como podemos en un montón de lugares para poder transmitir esto. Y sí, Radio Nacional nos abrió las puertas ya el año pasado, a partir de la mitad de año más o menos que arrancamos con el juego en que andamos, y estamos muy contentas, por suerte, de tener voz en una radio pública, nada más ni nada menos, ¿no? Y estas voces que, bueno, que en otros lados no lo toman. Así que te agradezco mucho y, bueno, les mando un abrazo muy, muy grande y gracias por interesarte y por llamar. A disposición siempre. Bueno, gracias, Ale, abrazo. Y les comentamos a los oyentes que estuvimos conversando con Alejandra Santucho. Ella es comunicadora y es miembro de Hijos Bahía Blanca.